fuerza tu violencia, tu coraje, imprímenos, Francisco, contigo gritaremos. No es amado el amor, no es amado, no es amado el amor, no es amado. Queremos la violencia de tus ojos y mirar dentro y fuera nuestro mundo. Queremos el coraje de tus celos y amar 100% a miles de personas que no saben amar. Tu fuerza, tu violencia, tu coraje, imprímenos, Francisco, contigo gritaremos. No es amado el amor, no es amado, no es amado el amor, no es amado. Queremos el rigor de tu locura para gritar en todas las ciudades. Queremos el ardor de tu garganta para gritar muy fuerte: vive el amor, la paz y la dulzura. Y así siempre gritar. Tu fuerza, tu violencia, tu coraje, imprímenos, Francisco, contigo gritaremos. No es amado el amor, no es amado, no es amado el amor, no es amado. Queremos la ternura de tus manos y bendecir al mundo que se agita. Queremos la humildad de tus sandalias y caminar sin rumbo para ganar con diálogo a las almas y enseñarles a amar. Tu fuerza, tu violencia, tu coraje, imprímenos, Francisco, contigo gritaremos. No es amado el amor, no es amado, no es amado el amor, no es amado.